abuelas de Plaza de Mayo. Les quiero preguntar cómo se empezaron a agrupar y la señora nos habla mucho de ustedes y de sus historias que luchan por el país y de lo que hicieron hace mucho tiempo. Queridas abuelas de Plaza de Mayo, las felicito por la valentía de ustedes y por luchar en ese momento tan cruel y crudo. ¿En qué momento podrían encontrar a sus hijos? Queridas abuelas, ustedes pueden venir a nuestra escuela porque yo las quiero besar y conocer a ustedes más y a la abuela Estela. Hola, abuela de Plaza de Mayo. Las queremos mucho y las quisiera ayudar, pero no puedo. Y espero que puedan encontrar a sus hijos o nietos.